de Montevideo, capital de la República Oriental. Acuarela para ti. Acuarela musical. Acuarela en tu día. Junto al gran circuito Gori. Todos estamos en Gori. Gori, tan grande como tú lo quieras. Titulares. El presidente Tabaré Vázquez emprendió el regreso a Uruguay volando desde Tokio vía París. La llegada de Vázquez y su comitiva a nuestro país está prevista para el lunes a las 11 y 15 de la mañana. Es normal este fin de semana el servicio de transporte interdepartamental de pasajeros. El lunes se reanudarán las negociaciones, según informó la UNOT. Un motonetista murió al impactar con un auto en ruta 6, Sauce, Canelones. Incautaron mercadería de contrabando en 33. Culmina hoy la actividad denominada Atrio de los Gentiles, organizada por la Iglesia Católica, para incentivar el diálogo entre creyentes y no creyentes. Denuncian desde la oposición falta de seriedad en el elenco de gobierno al promover un diputado oficialista a la convocatoria al Parlamento del canciller Nino Boa. Se realiza hoy una nueva edición de la jornada de limpieza de las costas de nuestro país. Largas filas se verificaron esta mañana al comenzar la preventa de entradas para el concierto de los Rolling Stones. Pronostican los fines de semana sin lluvias y con temperaturas elevadas. Deportes. Por la duodécima fecha de la apertura juegan hoy a las 4, Cerro Defensor, Villa Teresa Danubio y Wanderers ante Racing. Mañana se destaca el clásico entre Nacional y Peñarol. Con el partido matutino, Villa Española Miramar, que empataron 1-1, comenzó la tercera fecha del campeonato de la segunda profesional. El complemento en horas de la tarde será con los encuentros Rampla Junior, Central Español, Deportivo Maldonado, Tacuarembó y Rocha Progreso. Hoy finaliza la octava fecha de la Liga de Básquetbol. En Bohemios, el local enfrentará a Atenas, mientras que Urunday será local en su cancha ante Tabaré. La atleta Débora Rodríguez correrá hoy contra el caballo alevoso, el campeón del Gran Premio Ramírez, a las 18:20 en las arenas del Hipódromo de Maroñas. En el panorama internacional, los presidentes de China y Taiwán celebraron una histórica cumbre en Singapur, la primera entre ambas partes desde su divorcio político hace 66 años. Equipos de rescate reanudaron la búsqueda de desaparecidos bajo la avalancha de barro y desechos mineros que arrasó con un pueblo en el sureste brasileño. Tiempo cálido con cielo claro. Hay 24 grados de temperatura a esta hora en Montevideo. La máxima anunciada para hoy en Capital, 26 grados. El pronóstico cálido con cielo algo nuboso. En el interior a esta hora, Artigas algo nuboso, 25 grados. Yuna algo nuboso, 26. San José algo nuboso, 25. Laguna del Sauce algo nuboso, 22 grados. Un motonetista murió al impactar con un auto en ruta 6 en Sauce, Canelones. La víctima tenía 57 años, informó la vocera de policía caminera Jennifer de León. En la localidad Sauce, en Canelones, un auto que circulaba por camino El Hornero, al tomar la rotonda de ruta C, por circunstancia que al momento se investiga, colisiona frontolateralmente con una moto que circulaba por ruta 6. Como consecuencias de las lesiones acaecidas, el conductor de la moto y único ocupante, un uruguayo de 57 años, fallece en el lugar. ¿Se pudo establecer el motivo del accidente o aún no? No, aún lo que fue el relevamiento del trabajo policía científica, se trata de establecer cuáles fueron, obviamente, las causas. Aparentemente el conductor del auto, según manifestaciones informales, no hubiera visto lo que es este birrobado, ¿no? Y bueno, irá a determinar con algunas declaraciones de testigos y lo que pueda hacer el relevamiento pericial, efectivamente, cuáles fueron las causas de este siniestro. La espirometría del conductor del auto, un joven de 22 años, dio resultado cero y se le realizó un test también de cannabis y también dio negativo a esta droga. En otro orden, Caminera logró incautar un importante caudal de mercadería de contrabando en 33. Sí, sí, un vehículo fue detenido, un vehículo, un auto, un Fiat color blanco que obviamente transportaba mercadería impresa en tracción aduanera. Bueno, esto fue en la ruta 17, en el departamento de 33, y bueno, al momento está todo en manos judicial, se incautaron lo que es mucho combustible, bebidas alcohólicas, cigarrillos y demás. Y bueno, esta incautación quedó en lo que es el destacamento de allí, del departamento 33. Y bueno, en primera instancia, la doctora Sarabia dispuso que se realizara el conteo de esta mercadería y que obviamente los dos ocupantes, masculinos mayores, quedaran demorados hasta ser tomadas las declaraciones correspondientes. Y bueno, esperaremos a ver cuál sea la resolución judicial. ¿Se sabe qué valor tendría esa mercadería a nivel del comercio? Al momento se está terminando de hacer el chequeo total para hacer una evaluación, lo que fuera por parte también de juzgado de aduanas, ¿no? Una evaluación de que sea monetaria de esto. Era Jennifer de León, de Policía Caminera. Bienvenido a Melancía, el shopping que Rivera merecía. Las mejores marcas, todas juntas en un mismo lugar para que todos podamos comprar. Me gusta Melancía, Rivera Mall y Free Shop. Me llamo Roberto, soy policía de tránsito y siempre me caen con lo mismo. Se quejan porque el tránsito está lento. ¿Pero yo qué culpa tengo si se alimentan mal, si comen poca fibra, si andan todos estresados? No sé, que tomen Verafit y me dejen trabajar tranquilo. La solución más sana y natural contra el estreñimiento es Verafit de Veracruz, porque armoniza el tránsito intestinal de forma natural, incorporando inulina y probióticos que mejoran los mecanismos intestinales, estimulando el crecimiento de la flora intestinal y además no provoca acostumbramiento. Para sentirte y estar bien por dentro y por fuera, probá Verafit de Veracruz, la respuesta natural y efectiva contra el estreñimiento. Cuando necesite elementos de metalúrgica para la seguridad de su hogar o empresa, confíe en la experiencia y el respaldo de Entilán. Mallas electrosoldadas, perimetrales, cajas fuertes, puertas importadas inyectadas en poliuretano, cerraduras y cerrojos ROA. Asegúrese que la elección sea Entilán. 20 de febrero 2212, teléfono 2506-7353. Deportes. Vamos a repasar los precios de los partidos que esta tarde, desde las 4, marcan la continuidad de la fecha número 12 del torneo Apertura de la Primera División. En el Parque Alfredo Víctor Viera Wanderers recibirá la visita de Racing. La tribuna para Racing, 280 pesos, 150 los socios del elenco albiverde. La platea para Wanderers, 250 pesos, al tiempo que los socios bohemios ingresarán gratis. En este partido, los menores de hasta 10 años inclusive tendrán libre acceso. En el Nasazzi irá el juego entre Villa Teresa y Danubio. La tribuna para Danubio, 250. Socios de la curva, 150 pesos. La platea para los parciales de Villa Teresa, 200 pesos. Y 80 los socios del conjunto albirrojo. En el Estadio Monumental Luis Trócoli irá el juego entre Cerro y Defensor Sporting. Talud para Cerro, 60 pesos. Gratis, los socios del elenco albiceleste, la platea para Cerro, 120 pesos la entrada general y 60 los socios del conjunto cerrense, al tiempo que la tribuna Brasil estará destinada para los parciales de Defensor Sporting a un costo de 200 pesos la entrada general y 100 los socios del elenco violeta. En estos dos últimos escenarios, los menores de hasta 12 años inclusive tendrán libre acceso. Recordamos que en la víspera Plaza y Sudamérica empataron 1-1 y que el Tanque le ganó a River por 2-1. Mañana a las 11, Juventud ante Fénix, Liverpool con Rentistas en Las Piedras y Belvedere, respectivamente, al tiempo que a las 4 de la tarde en el Centenario habrá de cerrarse la fecha número 12 con el compromiso entre Nacional y Peñarol. Informó Eduardo Rivas. Internacional. Equipos de rescate reanudaron la mañana de hoy la búsqueda de desaparecidos bajo la avalancha de barro y desechos mineros que arrasó con un pueblo en el sureste de Brasil, mientras autoridades iniciaban un registro para intentar aclarar el número de víctimas. Centenares de bomberos militares y miembros de la defensa civil buscaban sobrevivientes en el mar de lodo que cubrió las cercanías de la ciudad de Mariana, sobre todo en torno al pequeño pueblo sepultado por el barro que emanó tras la rotura de un dique de contención de dos embalses de desechos de la minera Samarco. A dos días del accidente, el balance de muertos y desaparecidos es preliminar y ha habido informaciones contradictorias de las autoridades. El alcalde de Mariana informó este sábado que el saldo oficial es de un muerto y 13 personas desaparecidas que serían trabajadores de la minera. Solo hay una persona muerta confirmada hasta ahora, pero es lógico que ese número va a aumentar con total seguridad, dijo el alcalde a los periodistas. La Organización Mundial de la Salud declaró este sábado el fin de la epidemia de ébola en Sierra Leona, donde el virus causó la muerte de cerca de 4.000 personas y sumió su economía en una fuerte recesión. Hoy, 7 de noviembre de 2015, la Organización Mundial de la Salud declara el fin de la epidemia de ébola en Sierra Leona, anunció Anders Nostrom, responsable de la Agencia de la ONU para Sierra Leona. Esa epidemia, la más grave desde que se identificó el virus en Centro de África en el año 1976, causó más de 11.300 muertos entre los casi 29.000 casos registrados, un balance que podría ser inferior a la realidad, según la propia Organización Mundial de la Salud. Rusia mandará 44 aviones a Egipto hoy para evacuar a sus turistas. Tras estrellarse un avión ruso en el Sinaí, anunció la Agencia Federal de Transporte Aéreo Rosaviatika. Dos policías estadounidenses fueron arrestados anoche, acusados de homicidio y tentativa de homicidio tras la muerte de un niño de 6 años por disparos en el estado de Luisiana, en el sur, anunciaron las autoridades. La muerte del pequeño Jeremy Mardis se suma a una larga lista de casos de brutalidad o abuso por parte de policía este año y el año pasado que han generado tensiones en Estados Unidos, en muchos casos con componentes raciales que provocaron también violentas protestas. The Washington Post aseguró este sábado que Mardis es la víctima más joven abatida por disparos de la policía este año. Su velatorio será previsto para este domingo y su funeral será este lunes. Norris Greenhouse y Derek Stafford fueron suspendidos de sus funciones después de una persecución en automóvil el pasado martes, durante la cual Christopher Feb, padre del niño y conductor, resultó gravemente herido y Jeremy Mardis resultó muerto. La guerrilla comunista de la FARC manifestó hoy su solidaridad con familiares de la víctima de la sangrienta retoma hace 30 años del Palacio de Justicia en Colombia, un día después de que el presidente Juan Manuel Santos pidiera perdón a la ciudadanía por esos hechos. Expresamos solidaridad con los familiares de las víctimas, dijo a la prensa la guerrillera Victoria Sandino, antes de iniciar una nueva jornada de negociaciones de paz con los delegados del gobierno de Juan Manuel Santos en el Palacio de las Convicciones de La Habana, sede de los diálogos de paz para Colombia desde noviembre del año 2012. Ahora volvemos al control central de emisión. Las noticias de Radio Monte Carlo también están en Twitter. @MonteCarlo930. Todas las noticias al instante. ¿Necesita viajar a la capital? El Hotel Europa le ofrece la mejor opción en el centro de Montevideo. Habitaciones con todos los servicios que necesita para disfrutar de un buen descanso. Desayuno buffet, estacionamiento vigilado. Los esperamos en el centro de la capital. Colonia 1341, teléfono 2902-0045. El diputado Ope Basquet del Partido Colorado espera información de Cancillería sobre la instalación de dos centrales nucleares en Argentina. Esta semana se concretó en Buenos Aires una serie de reuniones entre los gobiernos de China y del vecino país para avanzar en la construcción de las plantas. En diálogo con Radio Monte Carlo, Pasquet dijo que es un tema pendiente en la agenda bilateral con Argentina y que sin lugar a dudas necesita ser analizado debido a la cercanía con nuestro país. Yo creo que esto justifica que nuestro gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pida toda la información necesaria para saber si la instalación de estas centrales nucleares y su funcionamiento y los eventuales desperfectos que pudieran tener, de alguna manera puede llegar a afectarnos a nosotros. Digo, creo que el tema del medio ambiente no respeta fronteras, y así como nosotros hemos tenido y seguimos teniendo que suministrar información a la República Argentina sobre el funcionamiento de la planta de UPM, todos recordamos lo que ha pasado en torno a eso, y sabemos que sigue siendo un tema pendiente en la agenda bilateral de ambos países. Bueno, con la misma lógica creo que corresponde que nos interesemos nosotros por saber de qué manera van a funcionar esas centrales nucleares, que según ha trascendido van a estar en la provincia de Buenos Aires, es decir, relativamente cerca de nuestro territorio. Bueno, y que eso, digamos, la obtención de esa información tiene que ser materia del diálogo entre los dos gobiernos. Si a la República Argentina le preocupa, con toda razón y con todo derecho, cómo funciona una planta de producción de pulpa de papel en el territorio oriental, bueno, se imagina que a nosotros tiene que preocuparnos también cómo funcionan las centrales nucleares en la provincia de Buenos Aires. Cualquier accidente, cualquier problema podría eventualmente afectarnos a nosotros. Diputado Pasquet, hace días usted solicitó información a Cancillería sobre el tema. ¿Hubo respuesta hasta el momento? Todavía no la hemos recibido. Nosotros lo que nos interesa es que el gobierno uruguayo siga de cerca todo esto, que tengamos la información necesaria y que, digamos, nada de lo que pueda afectarnos seriamente, como puede afectar una central nuclear, sea desconocido para nosotros. Una vez que se tenga la información, les cuento que el gobierno la va a compartir con los partidos de la oposición, y bueno, estaremos todos en condiciones de ver qué es lo que es necesario hacer, si es que la situación reclama que se tome alguna medida. No nos anticipemos, vamos a esperar la información. Era el diputado Ope Pasquet del Partido Colorado. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Hasta el momento, el fenómeno del Niño no ha tenido un efecto negativo en lo que refiere a los cultivos de invierno en trigo y cebada. El director de Fadisol, Ignacio Foderé, dijo que en trigo se espera hay una intención de rendimientos del orden de los 3.500 kilos por hectárea. A su vez, agregó que hoy los números están muy ajustados, con una referencia para el trigo de $180 la tonelada. Bueno, la verdad que viene muy bien. Tuvimos un agosto muy complicado, que realmente puso mucho suspenso al cultivo, que estaba recién emergiendo, pero bueno, después el desarrollo del mismo fue siempre muy bueno. El clima ayudó en todo momento. Se anunciaba un año niño, que bueno, finalmente fue un niño moderado hasta la fecha. Espero no equivocarme. Estamos llegando prácticamente a la línea del final, faltan unos 15 días para que ingrese el fuerte de la cosecha. Y bueno, los cultivos se observan de forma muy buena, sanitariamente excelente, y bueno, ya las primeras precosechas, los análisis de laboratorio que se han hecho, están dando un muy buen potencial de rendimiento, tanto en trigo como en cebada, con el peso de los 1000 granos, que bueno, está arriba de los 40 gramos, que eso es muy superior a la del año pasado, y lo más importante es que las calidades vienen muy bien, y ya se transcurrió casi todo el periodo de cultivo sin fusarium, con lo cual a nivel toxina ya podemos prácticamente anticipar que no vamos a tener problema. Y bueno, ahí las dudas van a estar por el lado de la proteína, que bueno, es un año que posiblemente veamos trigos con bajas proteínas. Y bueno, eso es un poco algún cuestionamiento comercial que va a venir por ese lado, pero la realidad es que hoy es prematuro también hablar. Era Ignacio Fodere, director de Fadisol. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Martín Maidana. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Bienvenido a Melancía, el shopping que Rivera merecía. Un shopping único, con 33 mil metros de propuestas comerciales y gastronómicas, con la calidad que solo Melancía te da. Me gusta Melancía, Rivera Mall y Free Shop. Haga bien las cuentas. Con la nueva línea de fertilizantes Isusa MicroMás, agregue los micro y macronutrientes justos desde la base. Aumente sus rendimientos dándole al suelo cada nutriente que necesita su cultivo. Nueva línea MicroMás de Isusa. Consulte a su vendedor de confianza o llame al 2347-2035. Isusa, uruguayos trabajando para una tierra fértil. En el departamento de Soriano del Sunca y el Movimiento Sin Techo cortó la ruta para efectuar reclamos de fuentes de trabajo. El corte se realizó a la altura del puente interdepartamental General Líber Sereñi, que une los departamentos de Soriano y Río Negro. El presidente del Sunca de Soriano, Alfredo Alí, dijo a Radio Monte Carlo que la movilización es por la finalización de las obras de la fibra óptica de Antel, que deja sin trabajo a 2.000 familias en todo el país. Fue una movilización organizada por el sindicato, por la departamental de Soriano, con apoyo de la departamental de Sunca de Río Negro. Bueno, la movilización fue justamente en defensa de lo que es obras públicas, principalmente lo que es la fibra óptica por parte acá del Soriano, de una empresa Bofinal, donde por parte de Antel nos corta las inversiones y nos deja 2.000 familias sin trabajo en todo el país, ¿no? Nuestro Sunca entra en conflicto a nivel nacional. Nosotros tomamos la primera medida acá en Soriano de una movilización, invitando a todos los trabajadores, incluso desocupados también del departamento, a movilizarnos justamente sobre el puente de Líder Sereni. Tuvimos un corte de aproximadamente 30 minutos sobre el puente, y en realidad el objetivo principal es justamente que llegue el gobierno nacional. Nosotros en el Consejo de Ministros hace un tiempo atrás pudimos entregarle al presidente Tabaré Vázquez una carta con un montón de proyectos que había para el departamento, donde justamente Tabaré Vázquez nos decía, no nos dejen solo, siga luchando, y bueno, es lo que estamos haciendo, estamos peleando por trabajo, no solamente por lo que es fibra óptica, sino por todos los proyectos que hay en el departamento, ¿no? Alí agregó además que se está estudiando hacer una movilización hacia la Torre de Antel y el Palacio Legislativo para recordar que están luchando por fuentes de trabajo y por inversiones públicas. La próxima medida es una marcha hacia la ciudad de Montevideo con presencia y participación de todos los trabajadores involucrados en la fibra óptica de todo el país. Y bueno, la movilización va a ser hasta la Torre de Antel, probablemente hasta el Palacio Legislativo también. Estaremos discutiendo a nivel nacional, porque va a ser una movilización de todo el país, y bueno, habrá que organizar con las distintas departamentales del Sunca a nivel nacional, y después se estará tomando esta medida, ¿no? Es un proyecto que tenemos, todavía no está definido bien la fecha, pero es una de las medidas que vamos a tomar. Pero el objetivo es decirle al gobierno, que justamente el gobierno que puso la clase trabajadora, decirle, bueno, que no estamos, que justamente no estamos dejando solo, que estamos luchando y que vamos a seguir peleando por la fuente de trabajo y por inversión pública, ¿no? Alfredo Alí, presidente del Sunca de Soriano. Porque viejos son los trapos. Este mes, tengas la edad que tengas, venite a CAC y llévate tu préstamo con un 10% de descuento. Más fácil, más rápido y más conveniente para todos los jubilados. Porque somos los únicos que no tenemos límite de edad. Solicitalo ya en tu agencia CAC más cercana al 2924-4000 o en www.acac.org.uy. Cooperativa ACAC. Juntos podemos más. Deportes. Con empate 1-1 entre Villa Española y Miramar Misiones dio comienzo esta mañana la disputa de la tercera fecha de la segunda división profesional, partido llevado a cabo en el Parque José Nasazzi. Sobre el final del encuentro, Miramar buscó con insistencia la chance de la victoria que no pudo concretar en un par de ocasiones de manera poco menos que milagrosa. La actividad de la Serie B a la que correspondió el partido de esta mañana continuará esta tarde a las 16 horas y 30 minutos. Van a jugar en el Estadio Olímpico Rampla Juniors ante Central Español, idéntico horario para Deportivo Maldonado y Tacuarembó el domingo de Urguene Miguel. En esta serie tendrá fecha libre el conjunto de Huracán. por la Serie A esta noche a las 20 horas. Rocha recibirá Progreso en el Mario Sobrero y la actividad habrá de completarse mañana domingo a las 10:30 de la mañana. Oriental Canadian en el Martínez Monegal de Canelones a las 11 de la mañana. Boston River ante Cerro Largo en el Castro Martínez La Guarda de San José. Y a las 13 horas Torque ante Atenas en el Estadio Monumental de Teócoli. Para esta jornada también hay más fútbol del ascenso, pero por la segunda división amateur ya están jugando los Halcones ante Colón, Albion ante La Luz y Artigas ante Salus. Y a las 4 y cuarto de la tarde van a jugar Bazañez ante Cerrito, primero contra segundo en la Bombonera, Alto Perú ante Potencia en el Parque Ancap y Mar de Fondo ante Uruguay Montevideo en el Paladino. Tiene fecha libre en este fin de semana el conjunto de Platense. Reiteramos, en la segunda división profesional, esta mañana en el Nasazzi fue empate 1-1 entre Villa Española y Miramar Misiones. Informó Eduardo Rivas. Un nuevo estudio difundido en los Estados Unidos indica que una droga contra las náuseas es segura en el embarazo. Informe especial. Las náuseas matinales son comunes en los embarazos y un nuevo estudio divulgado en las últimas horas indica que la medicación utilizada para tratarlas es segura para el feto. Más de la mitad de las mujeres embarazadas tiene síntomas y entre 10% y 15% necesitan ser tratadas con medicamentos, según los autores del estudio publicado en el New England Journal of Medicine. Mientras no ha habido un tratamiento aprobado, los investigadores dijeron que el Sofran u ondansetron, un medicamento autorizado para tratar las náuseas provocadas por las drogas utilizadas para combatir el cáncer, se convirtió en el arma utilizada por los médicos para combatir las náuseas y los vómitos en las embarazadas, pero no había sido bien estudiado en términos de salud fetal, agregaron los especialistas. Los expertos examinaron datos de más de 600.000 embarazos en Dinamarca, en cerca de una quinta parte de los cuales se recurrió al Sofran sin hallar indicios de problemas en el nacimiento que pudieran estar vinculados a la droga. Asimismo, compararon tasas de abortos espontáneos, muertes al nacer, nacimientos prematuros, bajo peso al nacer y bebés pequeños para su edad de gestación. La toma del ondansetron durante el embarazo no estuvo asociada a un aumento significativo del riesgo de adversidad para el feto, dijeron los autores del estudio, que fue financiado por el Consejo de Investigación Médica danés. Fue nuestro informe especial. Participamos en la edición noticiosa del sábado 7 de noviembre de 2015. Informativistas Carlos Eduardo San Martín y Javier Toledo. Sala de redacción Emiliano Wickman. Deportes Eduardo Rivas. Informe especial Luis Armando. Agro Martín Maidana. Servicios internacionales CNN y agencia France Press. Responsable en Buenos Aires Mariano Martín. Operador Tiaraju Rodríguez. Coordinación Carlos Eduardo San Martín. Estas y otras noticias están en nuestro portal Radio. ¡Agua!